El demonio Chispita. Érase una vez un demonio llamado Chispita. Era un ser enorme de color rojo. Tenía un solo ojo y salía a echarse una colonia pestosa y ducharse. Cada 100 años, Chispita vivía en una cueva en la montaña y se pasaba el día haciendo crucigramas. Un día Chispita escuchó el llanto de una niña. Chispita se acercó porque en el fondo era bueno. Cuando le llegó, le dio mucha pena al ver a la niña metida en arenas movedizas. Chispita coge una rama de un árbol y la salva. Le dice que puede venir a verla cuando quiera con pasatiempos. La niña iba a contar en el pueblo que el monstruo Chispita era buena y que la había salvado. Todos se quedaron boca abierta. Decidieron pedirle que se quedara vivir con ellos para siempre. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.